Vamos a tratar hoy del estado de justicia original o de santidad y justicia original, que se llama también estado de inocencia. Es decir, el estado en que Dios creó a nuestros primeros padres. Eso es importantísimo notarlo, en que hubiera permanecido el linaje humano si no hubiera habido el pecado de Adán. Es un dogma de fe que explicaremos. Está definido, unos dones gratuitos de sobrenaturales y unos dones gratuitos preternaturales sobre la situación de la naturaleza humana que vamos a explicar, hubieran sido, diríamos, lo que tenía como patrimonio querido por Dios el linaje de los hombres. Al pecar Adán, lo perdió para él y para sus descendientes, de modo que el pecado original no es un pecado personal nuestro, es una situación heredada que, con razón y en un sentido análogo con los pecados personales, se llama pecado porque es privación de gracia y es inclinación al pecado. Todo eso está, lo veremos esos días, los 10 días siguientes, está definido muy precisamente en concilios antiguos y en Trento. Leamos primero el texto del Génesis, el relato de la creación. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: procread y multiplicaos y llenad la tierra y juzgadla y dominadla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a toda bestia que se mueve sobre la tierra. Este es el texto en que, diríamos, Dios expresa la escritura, después de haber dicho: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó, y Dios les bendijo: creced y multiplicaos, dominad la tierra. Estas palabras del relato de la creación, el libro de Génesis, damos unas verdades fundamentales sobre el linaje humano en cuanto criado por Dios, en modo como que creado inicialmente. Como que a ella sigue en la narración del pecado de Adán, que veremos el día próximo, y las maldiciones que Dios hace a los Adán y Eva sobre su descendencia, ¿no? Que será la situación del estado de naturaleza caída, y así entenderemos después el estado de naturaleza redimida, que trataremos el último día. Estos textos bíblicos y los que siguen, yo me fijo en este porque está muy importante lo que dice aquí, por a partir de un contacto con el texto bíblico. En estos textos, comparados con la narración del pecado de Adán y la promesa de la redención, fue explicitando en las profesiones de fe, en las fórmulas dogmáticas y en la doctrina sagrada, el contenido de la revelación sobre lo que en teología se conoce con el nombre de estado de inocencia, o estado de santidad y justicia original. Es decir, el estado de tal como fue creado el hombre al principio. A este estado alude la oración de la liturgia cuando se echa una gotita de agua en el vino del cáliz. Oh Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la sustancia humana y más admirablemente la restableciste. Esta constitución inicial de la dignidad de la justicia humana en el lenguaje de la liturgia se refiere a esto, no se refiere a lo que hoy llamaríamos la dignidad del hombre, los derechos humanos, una cosa meramente humanística. Dios creó el hombre a su imagen, que tal como explicamos el otro día, quiere decir también destinado a la participación de la vida, imitando la naturaleza de Dios y apto para ser elevado, pero lo creó elevado, lo creó hecho hijo de Dios, destinado a la visión beatífica. Y además con una serie de consecuencias de este primer acto creador, que son las que explicaremos después. En el Nuevo Catecismo, que está admirablemente bien redactada toda esta parte, todo está bien, pero hay partes más conseguidas. Por ejemplo, la trinitaria, la cristológica, está muy bien. Y esto de la creación del hombre está muy completo. Tomo del Catecismo unos caracteres del hombre en cuanto criatura de Dios. Noten que en estos textos no es una comparación, no es una referencia con las privaciones que fueron consecuencia del pecado, absolutamente en sí mismas, tal como creó el hombre. El hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho imagen de Dios, dice el catecismo. Es lo primero que nos dice. Dios lo creó a imagen de Dios. Dice el catecismo, en su propia naturaleza el hombre, tal como fue creado, une el mundo espiritual y el mundo material. Esto no es de ninguna manera, como dijeron algunos neoplatónicos, una consecuencia de la caída original. La corporeidad del hombre no es una consecuencia del pecado original, es una consecuencia de la primera creación. Los creó hombre y mujer, destinados a procrear y llenar la tierra con su acto generador. O sea, la espiritualidad del alma, forma sustancial de unido a la materia, constituyendo el cuerpo humano, esto está en el primer designio de la creación. No tiene que ver con la privación del orden de justicia y santidad en que Dios le pone. Tercer punto, es creado hombre y mujer. En el estado de justicia original, el hombre sería hombre y mujer y se hubiera multiplicado el linaje sobre la tierra. Cuarto punto, Dios lo estableció en amistad con él, es decir, ordenado a la felicidad, que es la posesión de Dios mismo en sí mismo. Vamos a señalar estos puntos porque son la dignidad de la sustancia humana tal como fue al principio constituida y cómo de alguna manera, hasta cierto punto, se perturbó con el pecado original. Hasta cierto punto, es un error gravísimo pensar que la caída del pecado quitó todo lo que Dios había puesto en el hombre, como algunos protestantes o jansenistas creen que le quitó el libre albedrío, la capacidad de merecer. No, no, no. Veremos qué es lo que fue consecuencia del pecado. Como del estado de inocencia, solo sabemos por la revelación, y más por contraste con la caída y la promesa de la redención, que en sí mismo, me interesa destacar unos puntos que la teología católica contra errores destacó y que son muy importantes para aclarar bien qué es la creación del hombre por Dios, el primer plan, y que de este plan se conserva y se restaura más admirablemente, en cierto sentido, en la naturaleza redimida. Ya dije que el estado de inocencia o santidad y justicia original es un estado real que se dio en los primeros tiempos de nuestros primeros padres. El estado de naturaleza caída es un estado real en que nacemos y antes de ser bautizados estamos. Y de alguna manera estamos, si pecamos, estamos. El estado de naturaleza redimida es el estado que la humanidad es llamada después por las promesas iniciales desde siempre, pero que se obra por la muerte redentora de Cristo y su resurrección. Ya dije que el estado de pura naturaleza no se trata en ese contexto porque no se ha dado nunca históricamente. El hombre es imagen de Dios, quiere decir que el hombre es capaz de Dios, capaz de Dios, dice Santo Tomás reiteradamente. Es decir, capaz de poseer a Dios conociéndole y amándolo. Y es la única criatura en la tierra, en el universo visible, a la que Dios ama por sí misma, porque todo lo demás lo ha querido en orden a ella. Esto está dicho en Santo Tomás reiteradamente. Es una afirmación grandiosa. Sola la criatura racional es buscada por sí en el universo, y todas las demás criaturas lo son por causa de ella. Esto está en la Contragente, en la Teología, en Disputadas, comentarios de la Escritura. Santo Tomás, esta afirmación debe haber docenas de textos. No he traído ninguno, pero en fin. La felicidad del hombre es el fin del universo material, con todas sus galaxias y todo lo que haya habido y haya en el espacio y en el tiempo. El Concilio Vaticano II, siguiendo la tradición que había formulado Santo Tomás con mucha precisión, lo dice al decir que Dios ama con benevolencia y amistad a las criaturas racionales y a las otras cosas por causa de aquellas y para ellas. Cito el número del catecismo que lo dice así. Y cito Gaudium Spes también. Esto equivale a decir que en el universo material y visible solo el hombre tiene la dignidad ontológica de persona, que solo es querido por sí mismo, todas las otras en orden a él. Ahora bien, esta persona humana, creada a imagen de Dios y destinada a ser semejante a Dios en su vida de conocimiento y de amor, de vivir en Dios, es una naturaleza a la vez corpórea y espiritual. Lo humano no es el alma o el espíritu, y el cuerpo es como una especie de algo en lo que está instalada, como lo vio el platonismo. No, no. El hombre es una sustancia unitaria que está informada por un alma espiritual y que es un ser corpóreo. El cuerpo del hombre, por estar animado con un alma espiritual, que según definió el Concilio de Viena del Delfinado, es su forma sustancial, esto quiere decir que es una sustancia única. El alma y el cuerpo no son dos sustancias en ese sentido, como las vio Descartes. El hombre es una sustancia única, informada por un alma espiritual, que puede sobrevivir a la corrupción del cuerpo y que después Dios le da la resurrección, en que recupera la corporeidad de una forma superior y distinta de ahora. Pero esta criatura que participa de la dignidad de imagen de Dios, en razón de su espiritualidad que le hace participante, capaz de participar de conocimiento de Dios y del amor, pero el que es imagen de Dios es un ser que es espiritual y corpóreo. También el Concilio de Letrán, siglo XIII, lo definió contra los cátaros, muy precisamente contra los maniqueos, tan de moda ahora aquí, por desgracia, en Cataluña. Gente perversa y equivocadísima, de herejía proterva, contra la cual se fundó la Orden Dominicana. Se instauró el rezo del rosario, los cátaros. Y el Concilio de Letrán definió que después de haber creado los ángeles, Dios creó el naturaleza del universo material, Dios creó el hombre compuesto de espíritu y materia, compuesto sustancialmente en unidad, sustancial, espíritu y materia. Este hombre corpóreo espiritual es imagen de Dios. El catecismo, voy citando los números y le recomiendo la lectura del catecismo porque en ese punto yo creo que es espléndido y es superior a los tratados teológicos hasta ahora elaborados sobre el estado de naturaleza, los manuales o así. Es comparable solo a la Suma Teológica que vamos a ver enseguida. A veces se habla de mens o espíritus, de la mente o espíritu humano, y también se habla del alma. El alma y el espíritu y la mente son lo mismo. El concepto de alma, lo que ya se dice, tiene más filosóficamente más enlace con la tradición aristotélica del tratado Peripsiches, y el tratado de la mente o espíritu tiene más que ver con la metafísica del espíritu de San Agustín en el De Trinitate, por ejemplo. Pero Santo Tomás lo subraya muy bien, son dos conceptos que hablan de la misma realidad. La mente humana es el alma humana por la cual el hombre es un ser corpóreo, no es otra cosa. La mente humana, el espíritu humano, no es otra cosa. Por eso se llama alma en cuanto constituye al hombre como ser corpóreo, y se llama espíritu en cuanto que es el sujeto, sus capacidades de conocer y amar, como su naturaleza espiritual, sujeto apto para ser elevado gratuita y sobrenaturalmente, la unión de Dios con Dios mismo. Son dos razones de considerar la misma realidad. La forma sustancial del hombre es espíritu, que constituye un ser personal, capaz de ser elevado, como fue elevado en el momento de ser constituido, al orden divinizante y sobrenatural de la participación de la divina naturaleza y la destinación a la visión de Dios. El catecismo nota que en la Escritura es muy frecuente, en la Escritura, en el Antiguo Testamento ya, y en el Nuevo, hablar del corazón humano como algo también unitario, íntimo, que supone conciencia espiritual y sentimiento, y es el término corazón, que está empleado en muchísimos casos y tiene que denota el núcleo profundo del hombre. Es otra manera de recordar esto, de aludir a esta unidad del hombre. Porque noten bien, corazón humano supone evidentemente, hay una alusión, siquiera metafórica por lo menos, al corazón de carne, y hay evidentemente una alusión al sentimiento. Pero evidentemente noten una cosa, un animal no consciente, sin libertad de albedrío, sin conciencia de mérito o demérito, sin vida moral, no tiene corazón. No tiene corazón. Corazón lo tiene solo el hombre. ¿Me entienden, verdad? De una de las afirmaciones más grandiosas del Concilio Vaticano II es que Dios quiso amarnos a nosotros con corazón de hombre. Magnífica expresión, coherente con la más ortodoxa tradición de la encarnación. Dios nos ama con corazón humano en Cristo. Dios nos ama con corazón humano, pero Cristo podemos decir que tiene corazón porque es hombre, porque es hombre, y Dios nos ama con corazón humano porque el que nos ama con el corazón de Cristo es Dios mismo, el Verbo eterno, y con él la Santa Trinidad. Ahora bien, aunque la imagen de Dios en el hombre la hallamos principalmente en razón de su alma espiritual, Santo Tomás, cuando compara a los hombres con los ángeles, dice que en lo esencial son más a imagen de Dios los ángeles que el hombre, porque los ángeles solo son espirituales y Dios es espíritu puro. Pero que no obstante hay algunos aspectos secundarios derivados del modo de ser del hombre, en que el hombre tiene algo que el ángel no tiene, que el ángel no puede tener porque es espiritual, y que el hombre puede tener porque es un ser personal corpóreo. Que entonces resulta que homo es de homine, sicut deum de Deo. El hombre nace del hombre como Dios nace de Dios. Está en la Suma Teológica. Pongo la cita porque es grandioso. Prima, cuestión 93, artículo 3 en el cuerpo. Más a imagen de Dios que los ángeles en este sentido, porque en cuanto que el hombre nace del hombre como Dios nace de Dios. Es un texto tremendo, tremendo, que tiene que ver no solo con una cosa obvia de la naturaleza humana, que es la generación de los hijos, sino con el hecho de toda la economía de la redención. Está relacionada con esto. Está relacionada con esto. El Hijo de Dios se ha hecho, ha nacido de mujer y se ha hecho hijo de David, hijo de Abraham. Ha entrado en el linaje humano descendiente de los patriarcas de Israel. Y así, dice San Pablo, Dios no alargó su mano a los ángeles, asumiendo su naturaleza, pero sí a los hombres, ¿no? Sí a los hombres. O sea, tenemos a Dios metido en nuestra familia, ¿no? Metida en el pueblo judío, metida en la descendencia de Abraham, ¿eh? La primera promesa a la mujer, a Eva: pondré enemistades entre, maldiciendo la serpiente, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Eso, ella aplastará tu cabeza. Según el texto se lea en griego, en hebreo, es la mujer misma o el linaje de la mujer. En todo caso, aunque fuese el linaje de la mujer, resultaría que la promesa de la redención y la liberación de la humanidad de la esclavitud de Satanás se ha hecho diciendo que el hijo de la mujer aplastará la cabeza. O sea, Dios se ha metido entre nosotros, ¿eh? Es el tremendo misterio del admirable y gozoso de la maternidad divina y de la que Dios ha querido que fuésemos salvados por el hombre Jesús, que es el Hijo de Dios, pero dice que es un hombre, hijo de mujer. Ahora bien, porque esta sesión tiene que preparar mejor la comprensión del sentido de la caída y del sentido de la redención, yo he escogido unos cuantos temas que los pongo aquí, pero voy a dar cuenta, para si les interese conocerlo y si tienen tiempo y posibilidad, no dejen de hacerlo. Sobre el estado de inocencia, el estado del primer hombre, en la Suma Teológica, en su primera parte, se trata el tema en 8 cuestiones. Y claro está que si hubiera que explicar las 8 cuestiones, tendría que dedicarle un mes y medio o 2 meses. Pero voy a hacer un recorrido rápido al panorama de estas cuestiones para que vean ustedes la magnífica perspectiva que nos abre. Pregunta primero si el primer hombre veía a Dios por su esencia. Dice que no. No estaba en estado de bienaventuranza. Si hubiera estado, no hubiera podido Adán ser engañado por el demonio y no hubiera habido pecado original. Estaría en la bienaventuranza ya. Si veía a los ángeles, no, porque el hombre en estado de inocencia también tenía que conocer a través de los sentidos. El conocer a través de los sentidos no es un efecto del pecado original, es efecto de la naturaleza corpórea del espíritu humano. Si el primer hombre tenía ciencia de todas las cosas, y dice que no, que el hombre naturalmente tenía que estar destinado a adquirir la ciencia, ir adquiriendo conocimientos, lo que dice que no tendría, lo dice Santo Tomás, no tendría la inclinación a equivocarse que tiene ahora. El hombre, Donoso Cortés, de una forma que muchos condenaron o ridiculizaron, y a mí me parece que viene a decir en lenguaje oratorio lo que dice Salvio Roma Teológico en lenguaje escolástico, que entre el entendimiento humano del hombre pecador y la verdad hay como una especie de alergia, digamos, ¿eh? Una especie contra al hombre. No le gusta conocer la verdad en cuanto pecador, no le gusta, tiene razón Donoso Cortés. Y tiene razón Santo Tomás, el hombre por la pecaminosidad le cuesta acertar, entender las cosas. Le cuesta, especulativas y prácticas, le cuesta. Por la inclinación del pecado, nuestro entendimiento está, que lo mismo que sería evidente, a veces le resulta, se le hace difícil de admitir. El hombre en estado de inocencia sí podría ser engañado, y dice que no tendría inclinación a engañarse como la tiene ahora, y es donde dice el texto de Agustín. Aprobar como verdaderas las cosas falsas no es de la naturaleza del hombre tal como fue creado, sino la pena del hombre condenado. Es decir, el hombre ahora aprueba como falsas cosas, como verdaderas cosas falsas. Y es un resultado del pecado original. El hombre en estado de inocencia no es que lo supiese todo, pero no tendría la facilidad y la inclinación, y diríamos el gusto de equivocarse que tenemos ahora en nuestra inclinación, va diciendo cosas así. Si el hombre fue creado en gracia, pues sí, fue creado en gracia. Si fue confirmado en gracia, pues no, si no hubiera pecado. Si en el hombre había pasiones, dice que sí, pero no en el sentido de pasiones desordenadas, sino en el sentido de apetitos sensibles. Si tenía Adán todas las virtudes, en cuanto que había sido en gracia, las tenía todas como infusas, pero era posible, por eso pecó. No estaba inclinado a desordenarse, pero tenía la posibilidad de pecar. Si el hombre en su obrar, las obras del hombre en estado de inocencia, fuesen menos eficaces para merecer que nuestras obras, y dice que no eran más eficaces, si hubiesen sido mechas más eficaces para merecer que las nuestras, entonces el pecado hubiera traído al hombre una mejor condición moral, lo cual es falso. Sigamos, porque hay cosas muy sorprendentes. Si el hombre en estado de inocencia, el dominio que competía al hombre en estado de inocencia, dominaba a los animales y a la naturaleza, pues sí, lo dominaba, estaba llamado por Dios a dominarla. Dominaba a todas las criaturas, en el sentido que era, el Génesis le dice, presida a todas las criaturas. Sí, sí, dice que sí. Una pregunta de una actualidad tremenda. Sin esta inocencia, todos los hombres serían iguales. Esto parece, algunos antes de ver la respuesta se entusiasmarían y esperarían que Santo Tomás dijese que sí, ¿eh? Porque eso de las desigualdades es efecto de las injusticias sociales y la opresión. Pues no, señor. El orden del universo requiere que haya grados en todas las cosas, y para que la humanidad funcionara bien tenía que haber hombres de mucho talento y otros no tanto, y jerarquía y edades, porque los niños en estado de inocencia no nacerían sabios, nacerían que teniendo que aprender, más inclinados que ahora a aprender, menos deseosos de no aprender, que ahora no, pero y aquí viene una cosa muy curiosa. Noten bien, los enemigos de la fe, toda esta doctrina del estado de inocencia y del hombre en el paraíso, lo consideran como un mito, ¿no? Y no lo es. Pero ellos han hecho un mito. El mito de que aquellas dimensiones de la naturaleza humana que ellos quieren derivar las atribuyen a pecados sociales. Y en cambio, por ejemplo, creer que sin enseñanza y autoridad en la sociedad los hombres puedan ir aprendiendo es una tontería. Ya como el paraíso no tendría necesidad de ser enseñados, pues sí, hubieran sido enseñados también. Y en cambio se hace una mitificación y de la cual pues efecto pues las reformas educativas y eso que llaman eso y todo lo demás, que son verdaderas mitologías, la educación liberadora, ¿verdad? Verdaderas mitologías. En fin, ya he aludido al tema. Hay una cantidad de mitos en política, en... Por cierto, esto está citado en el Catecismo muy oportunamente, en un texto de Centésimus Annos, de la encíclica, sobre la doctrina social de la católica, que dice, tiene que ver con esto, por eso lo veo aquí, que pensar, desconocer que en la naturaleza humana hay una privación del orden adecuado y una... porque se hace el mito de atribuir la doctrina del estado de inocencia a la naturaleza caída y llamar inocente a la inclinación al pecado y considerar que el mal está en cualquier represión de la inclinación al pecado, sea por vía de represión de su propio dominio, de sí mismo, o sea por vía de autoridad o castigo. ¿Me explico, no? Y tienen ustedes el mito. Dice el Catecismo, número 407, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, es decir, que no está como en un estado en que Dios le constituyó al principio, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Centésimos años, número 25. Es un texto de una encíclica social que supongo que los especialistas ardientes de cuestión social no se han fijado mucho en él. Y aquí tienen ustedes un texto que no habla de salarios, ni de participación de beneficios, ni de sociedades, ni de economía, ni de dinero, de nada, sino que habla de una verdad dogmática que tiene que ver, es donde la encíclica dice una cosa que está relacionada con las definiciones dogmáticas de la Iglesia. Doctrina católica. Ignorar que el hombre tiene ahora una naturaleza inclinada al mal da lugar a graves errores en la educación, en la política, en la acción social y las costumbres. Estos errores suelen tomar la forma de un mito de atribuir al hombre caído la inocencia de antes del pecado original. Entonces se llama malo a lo bueno, que es el dominio, la represión, la vigilancia de la razón sobre las pasiones, y se llama bueno a lo malo. Y una cosa parecida ocurre con ese tema de la igualdad. En esta inocencia, ¿serían iguales los hombres? No. La respuesta dice que es necesario que haya disparidad en el primer estado, por lo menos en cuanto al sexo, porque había varones y hembras. Semejantemente en la edad, pues unos nacían de otros, así unos ya eran adultos y otros niños. Y según la diversidad de las almas, también en cuanto a la ciencia, y como que el hombre no obraba por necesidad, sino por libre albedrío, unos pudieran aprovechar más en la virtud y otros pues... pecaron, que no se les inclinaron al pecado, pecados personales, de modo que unos eran más justos y más sabios que otros, y lo mismo en lo corpóreo, etcétera, etcétera. De modo que el orden de la naturaleza podría hacer hombres en el estado de naturaleza de inocencia, los hombres serían desiguales también en saber y en virtud y en edad. Sigo con Santo Tomás porque me parece que si un hombre dominaba al hombre, y dice que sí, pero no en el sentido de esclavizarle o utilizar al otro como instrumento de sí mismo, que es lo que es pecaminoso. Si sería inmortal, y dice que sí, este es el gran misterio. Por su naturaleza el hombre es mortal, como todos los animales, pero sabemos por la fe que la muerte ha entrado en el linaje humano por el pecado. De modo que misteriosamente no hemos de pensar que sin el pecado original hubiese habido mortalidad en el género humano. Si fuese pasible en cuanto a recibir cosas, sí, porque yo no lo podría aprender ni tener los sentidos, el sentido de pasión como afección que le desordena, no. Si el hombre en estado de inocencia necesitara comer, dice que sí, pues no faltaba más. Si el hombre en estado de inocencia hubiese, bueno, que se contrae. Si el hombre, otra cosa, había una cosa importantísima. Si en el estado de inocencia se hubiese dado generación. Claro, esto lo dice, se lo plantea sin citarlo, porque algún padre griego, no doctor de la Iglesia, pero sí un autor importante, Gregorio de Nisa, y no solo él, algún padre griego por influencia neoplatónica vio el estado de inocencia como una cosa puramente espiritual y la corporeidad y el sexo y la generación de los hijos como una cosa que viene de la caída de las almas. Eso se dice platónico, la caída del pecado. Esto es una aberración, una contaminación filosófica absurda. Y Santo Tomás aquí se enfada, porque vean ustedes qué dice. En esta inocencia hubiese habido generación para multiplicación del género humano. En otro caso, el pecado hubiera sido muy necesario, ya que de él se ha seguido un bien tan grande como que los hombres seamos padres de nuestros hijos, hijos de nuestros padres, un bien tan grande. No vamos a decir que era necesario que el hombre pecase. Si decimos que la generación viene el pecado, tenemos que decir que el pecado era una cosa necesaria para el plan divino, porque se ha seguido un bien tan grande. No en el sentido de la permisión del mal para que sobrevenga un bien, como se dice la Escritura, como dice la liturgia del pecado original y de Cristo, sino en el sentido de que a la vida humana le pertenecería necesariamente el pecado, porque si no hubiese pecado no habría generación. Y aquí se enfada y dice, no podemos atribuir una cosa tan buena y excelente como la generación al pecado. Pero de modo que en esta inocencia si hubiese habido generación. Y sigue apretando. Y esta generación hubiera sido por coito, por cópula, del macho y la hembra. Dice que sí, porque... Dice, algunos doctores, viendo la fealdad que tienen los actos sexuales en el hombre caído, pues dijeron que esto no podía ser. Pero esto no se dice razonablemente. Las cosas que son naturales al hombre ni se le quitan ni se le dan por el pecado. Y al hombre, según su vida animal que tenía antes del pecado, era un animal racional elevado al orden de justicia, es natural generar poicoito como los otros animales perfectos. Y entonces pone unas objeciones y dicen que el deleite del acto sexual es el más desordenado, el que más se desordena, la concupiscencia desordenada, y el hombre se hace semejante a las bestias, dice, cito el texto. Y dice que si, en cuanto que el hombre tiene una afición desordenada al deleite y se desordena en un acto tan deleitable, pues es verdad esto. Pero en esta inocencia precisamente esto no se daría, porque no habría desorden en las pasiones. No que fuese menor la deleitación sensible, como dicen algunos. Por el contrario, sería tanto mayor cuanto más pura la naturaleza y el cuerpo más sensible. Una genialidad estupenda. Y el hombre no se queda así tranquilo, porque dice, si no se lo entienden, se lo voy a explicar a yo. Y las pasiones concupiscibles no tienen menos deleite en los virtuosos que en los viciosos. Dice que un hombre goloso no disfruta más de los manjares que el sobrio. El sobrio disfruta tanto o más que el goloso, ¿eh? Y es Santo Tomás. Que si la sobriedad no consiste en una cosa que Santo Tomás lo considera un vicio por defecto, una insapidez. Tanto me importa todo, lo mismo me da que me cocinen bien la comida que me cocinen mal. ¿Eh? No me gusta un manjar bien hecho, no lo disfruto. Esto es una tontería, no sé si me explico, y si no fuese una tontería, nunca se habría celebrado nada en la familia, ni en la iglesia, ni en el Estado, ni en la vida social de cualquier tipo con un banquete bien hecho. ¿Me explico? De modo que así como la sobriedad no consiste en no poder disfrutar de un manjar bien guisado, de un dulce bien agradable, sino en no desordenarse en ello, pues así también el hombre en esta inocencia encontraría más deleite en la vida de unión de los sexos que el hombre pecador, lujurioso. Se atreva diciendo cosas así, ¿eh? Va diciendo cosas así. Si en el estado de inocencia hubieran nacido mujeres, pues no faltaba más, ¿eh? Porque el ser hombre y mujer pertenece a la naturaleza humana en cuanto a imagen de Dios. Y va diciendo cosas, en fin, ya ven el tono, no deja pasar una, ¿eh? Y nos sugiere un concepto general, diríamos, podemos nosotros decir. El estado de inocencia en que el hombre estaba elevado a la participación de la divina naturaleza y destinado, si no pecaba voluntariamente y a lo cual no estaba inclinado por linaje, por herencia. A vivir la vida divina, incluía todo lo que ahora es natural en el hombre y que está perturbado por la pecaminosidad, sin la privación del orden que tiene la pecaminosidad, sin la privación de orden, lo incluía todo, así como la redención, como veremos el día final, no viene a suprimir nada de la naturaleza humana, sino a restaurarlo en lo posible, en lo que cabe dentro de la naturaleza caída. La naturaleza, en cuanto a obra de Dios, por ejemplo, el sexo, los hombres, las mujeres, la generación, la comida, el dominio de la naturaleza, el trabajo, todo eso es bueno. Y lo que el pecado desordena es la ambición, el desorden, el deleite hedonístico, etcétera, etcétera. Ahora bien, el catecismo dice, el hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios en su ser hombre y ser mujer, reflejan la sabiduría y bondad de Dios, que hay una errata, en su misma dignidad, con la misma dignidad de persona humana. Pero Dios no es a imagen del hombre, espíritu puro, en el que no hay lugar a diferencia de sexos. Las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan la infinita perfección de Dios. Por eso en la Escritura Dios se compara a sí mismo, a su amor hacia nosotros, con un amor materno. ¿Eh? Y con un amor paterno. No es porque Dios sea bisexual o hermafrodita, ¿eh? Sino porque todo lo que es perfecto en la personalidad masculina, en cuanto riqueza de la naturaleza humana y de la vida humana, está en Dios eminentemente. Y todo lo que está enriqueciendo la persona humana y que tienen más fácilmente las madres que los padres, como la ternura y una inmediatez más grande con la vida del niño, todo eso lo tiene Dios. La providencia de Dios es como la de una madre. Está en la Escritura dicho, y lo recuerda el Catecismo, diciendo que Dios no es la imagen del hombre y que en Dios no hay sexo. Por tanto, el estado de justicia original o de inocencia lo hemos de definir como la destinación por la gracia a la visión y amor de Dios, y por la ausencia, en lo natural, de aquellas privaciones que tenemos ahora de los dones con que Dios había enriquecido al hombre al crearle. Estos dones se suelen decir que son el don de integridad, es decir, un orden en el dinamismo de sus propios apetitos, e inmortalidad, no destinación a la muerte. Que aun siendo el hombre naturalmente un compuesto de alma y cuerpo, y la muerte le sería natural, y la posibilidad de enfermar también, pero sobrevino en el linaje humano como castigo del pecado. De modo que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte es vencida por la resurrección de Cristo. Es un misterio muy importante en la fe católica, en la fe que desde siempre se ha enseñado así, desde la escritura y toda la tradición. El hombre, por tanto, tenía un don de inmortalidad y de integridad. Esta integridad es un don que se llama preternatural. La relación entre la voluntad y el entendimiento y la vida sensible con sus inclinaciones sensibles sería distinta, algo que estaba más allá de la naturaleza humana, una armonía, que es como lo define el catecismo, de que ahora carecemos, estamos desordenados, estamos desquiciados, diríamos los hombres. Una armonía. Esta armonía es el don de integridad. Y la hondura de la razón o la voluntad, sino que la rectifica, la hace más ordenada al fin del hombre, a su felicidad. El don de integridad no consistía, el hombre tenía don de integridad porque no tenía apetito sexual, porque no le gustaba comer, porque no tenía apetito de deleites en el manjar. No es esto. Lo tenía, y según Santo Tomás, mejor que el nuestro, pero no de manera que le pasase por delante del orden racional a la felicidad humana. ¿Me explico? De modo que sería más feliz en el sexo y en la comida que el hombre caído, pero no como busca la felicidad del hombre caído, de una forma desordenada, apasionada y que le bestializa. Santo Tomás dice con mucha razón que el sobrio no disfruta menos del manjar que el goloso. Evidentemente, precisamente se trata de que el goloso no come de una forma humanamente aceptable, diríamos. Cuando vemos a un hombre que se desordena en el comer y en el beber, no nos parece una cosa de que es un hombre que vale mucho, que es una persona de mucha dignidad personal, no. Más bien, si reconocemos talento o cultura, vemos lástima que este hombre coma de esta manera, o sea, tenga tanto, tan desordenado en fumar como una chica. Todas estas cosas no son dignificantes, ¿no? Esto, el hombre no estaba inclinado a tenerlo, pero no quiere decir que los deleites naturales de la vida humana no los tuviera. Por tanto, esto nos hace ver una cosa muy importante. El castigo del pecado, lean ustedes la Biblia y lo verán, no es el trabajo ni la capacidad del hombre de producir, pensando, efectos sobre la naturaleza y domesticar los animales y crear habitaciones, ¿me explico? Y navegar. No, esto no es castigo del pecado. Que el hombre sea un sujeto de creación artística y técnica no es castigo del pecado. Que trabaje, que esté inclinado al trabajo y a producir y adquirir bienes, no es castigo del pecado. Lo que es castigo del pecado es la penosidad del trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Que nos cueste trabajar, siendo así que el trabajo de suyo es una cosa que, si no es un trabajo desordenado, como tantas cosas pasan ahora, y aberrante, pues es una inclinación natural de la naturaleza humana. El hombre tiene un entendimiento dispuesto para causar racionalmente efectos en la naturaleza y en sus propias actividades y tal cosa. De modo que lo que sería, lo que es castigo del pecado es la penosidad del trabajo, el que el trabajo no sea como un castigo. Y es un efecto del desorden, de la ambición, de la soberbia y toda esta cosa, el que se tome el trabajo como un lugar de lucha, de competitividad, de dominio del prójimo, de hegemonía sobre los demás, etc. Esto es, es pecador, es pecaminoso esto. Y si estemos inclinados a esto y confundamos la inclinación al trabajo con la inclinación al dominio del prójimo, esclavizándolo, o la manipulación de las cosas de una forma aberrante, antinatural, esto sí que es pecaminoso. Pero el castigo del pecado es la penosidad del trabajo, efecto de la desorden, es la desorden en el trabajo. Y la destinación a la generación, y el hombre y la mujer, están en la dignidad original del hombre. El castigo es el dolor en el parto, es decir, la dolorosidad en la fecundidad. La inclinación egoísta, tu inclinación te llevará a tu marido, el que lo dominará en ti, el que la misma inclinación desordenada de la mujer sea ocasión para que el hombre la domine como esclava, etcétera, etcétera. Esto es efecto del pecado original, la mutua unión de los sexos y la fecundidad del matrimonio no son efecto del pecado. Por tanto, hay que procurar pensar todas estas cosas que encontramos en el catecismo y verlas. Continuaremos el día próximo con la naturaleza caída, qué es lo que el hombre ha perdido por el pecado original, la herencia del pecado original, y qué es lo que, no obstante, a pesar del pecado, conserva, y qué es lo que en el último día trataremos, qué es lo que el estado de naturaleza reparada restaura de esta dignidad originaria, qué es lo que restaura y qué es lo que presupone y conserva, porque nada que pertenece al bien de la naturaleza, que en el estado de justicia original era más perfecto que en el estado de naturaleza caída. Capacidad de conocer sin tendencia que tenemos ahora a equivocarnos, etcétera, todo esto es todo lo que pertenece a la perfección natural del hombre, que estaba en el estado de inocencia, dotado de un orden preternatural, más allá de lo que podía dar de sí una naturaleza animal y humana sin esta elevación gratuita, preternatural. Todo esto es lo que el pecado corrompe, pero no quita del todo, y la gracia viene a restaurarlo y no a suprimirlo, no a suprimirlo. Yo creo que esto que está en la tradición católica, ¿no?, y que tuvo que defender contra herejías que decían que el pecado quitaba el libre albedrío y dejaba inclinado al mal necesariamente el hombre, y todas estas cosas que son la Iglesia condenó siempre, ¿no?, la necesidad del pecado, la pérdida del libre albedrío absoluta, todo eso, ¿tá? Es herético. Esta verdad católica sobre la relación de la destinación sobrenatural y la dignidad de la sustancia humana, incluso en sus dimensiones naturales y en las perfecciones preternaturales del estado de inocencia, es una cosa que es muy importante entenderla en nuestro tiempo, porque estamos en plena corrupción de ideas, ¿eh? Suponiendo, por ejemplo, que el hombre sin la gracia puede restaurar en sí la imagen de Dios, o prescindiendo de la imagen de Dios, o considerando el ideal humano de la realización de lo humano como tal, y aquí el hombre caído y ensoberbecido, pues está siempre en peligro de hacer aquello que San Agustín dice, imitar a Satanás. Satanás pecó porque quiso vivir según sí mismo. los ángeles no fueron creados para vivir según sí mismos, sino según Dios. El hombre que quiere vivir según el hombre y no según Dios, imita a Satanás. Cosa que es muy ciertamente doctrina católica y que yo lamento que sea poco frecuente haber oído esto. El hombre que quiere vivir según el hombre imita a Satanás. Yo lo repito mucho, y ustedes me perdonarán, pero me parece una verdad muy capital. Hasta el próximo día. Gracias.